Exactamente, acá me parece que se cumple 100%. Va a levantar la pelota Bravo desde la derecha. En el área hay 5 o 6 jugadores de Wander. Fonseca se para en la media luna. Vendrá el centro, da la orden Cunha. El partido 0-0, busca un lugar Aguirre. Levanta en el centro el primer escalón, saca la pelota. Devolviendo en el fondo nacional, la tiene Castro. Castro deja para Carballo. Carballo que tira para Ocampo, arranca por izquierda. Solo por el medio vienen Cándido y Suárez. La pelota la tiene Ocampo. Ocampo a Carballo, tiró. ¡Gol! De Nacional Carballo. Arrancó en el área Carballo. Lo acompañó Campo, que fue por izquierda. Le puso la pelota dentro del área y definió muy bien. Ante la salida de Silveira para marcar la apertura. 14 minutos y medio del primer tiempo. Felipe Carballo, Nacional 1. Juan III. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez Carballo, un volante que se desprende, que llega al área. La velocidad de Ocampo, esta vez volcado por la izquierda. Dudosa la posición, pero él no dudó, fue hasta el fondo y cuando le marcó el pase a Carballo se le metió justa. Ante la salida de Silveira, la tocó por arriba para decretar la apertura en el marcador en el Parque Central. Prendido fuego, Ocampo, encendido. La aguantó, la llevó contra la línea, lo esperó y Carballo de área a área... Esperó, se tomó el tiempo justo, la pinchó cuando salió el arquero de Wanderers y puso el que por ahora es el 1-0 para Nacional. Hace un 10% de mira qué extra. Buena pelota de Ocampo al área. Tapó el arquero Carballo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Carballo. La jugada entre Suárez y Ocampo en la derecha. El centro al medio. El arquero manoteó y le quedó servida a Carballo, que la tocó de zurda arriba para marcar. Igual que en la primera parte, pero ahora a los 13 minutos. El segundo para Nacional. 2-0, 2 de Carballo. Gana el bolso líder de la tabla anual. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. La importancia de los volantes que llegan justamente al área para la definición. Qué gran pared entre Ocampo y Suárez, la verdad. Suárez lo puso a correr, fue al fondo, tiró la pelota al centro de la muerte. Excelente Silveira, cortando justamente, desconectando lo que era el gol. Y la pelota le queda servida para Carballo, que viene desde el medio con el arco de frente, decreta el segundo. Y creo que está sentenciando esta historia en el Parque Central. Lo metió Felipe Carballo, lo hizo Brian Ocampo. Segundo para el número 20 de Nacional. Que por un lado iban todos a abrazarlo a él, por otro iban todos a abrazar a Ocampo. La calentura de Mauro Silveira, el arquero de Wander, con sus compañeros. Unas ganas de sacarse los guantes tenía el arquero bohemio para resolver las desatenciones defensivas. Solo entró Carballo, que la metió ahí entre defensas y Silveira, y Nacional gana 2-0.